¿Escuchaste la primera parte de la entrevista a Modio Pérez? Acá comienza la segunda parte. Estamos con Amodio Pérez, ex guerrillero o ex terrorista. Según la concepción moderna, sí, terrorista. Bien. Según la versión que se manejaba en aquellos años, delincuente político. Bien, o sea que lo que ustedes sentían que estaban haciendo, que era algo bueno, eran delincuentes políticos. Claro. Eran guerrilleros. Claro, era lo que se decía, era aquellos que cometíamos delitos comunes con fines políticos. Bien. Asaltar un banco, como no era para vivir nosotros, o sea, para vivir bien, para comprarnos autos, casas, sino que lo hacíamos con un fin político, cambiar la sociedad, estaba catalogado así, delincuentes políticos. Delincuentes políticos, pero guerrilleros. Sí, sí, bueno, quisimos hacer una guerrilla. Claro. Lo que pasa que después se difuminó esa idea de guerrilla y se llegó al disparate de enfrentar al ejército como si fuéramos otro ejército. Está bien, pero ¿está mal si yo digo que usted fue terrorista? Con usted, Huidobro, Mujica, Rosenkopf, ¿son una banda de terroristas? Con la acepción moderna del término terrorista, sí. Uh-huh. Con la acepción que se manejó en aquellos años y que permaneció hasta la década de los 90, éramos delincuentes políticos. ¿Ustedes sentían que tenían que liberar a la sociedad? ¿De qué? De la opresión de la oligarquía. De la opresión de la oligarquía. Eso era lo que considerábamos. Y de la lucha contra el imperialismo. Bien. ¿Usted sigue creyendo en que hay que luchar contra el imperialismo? El imperialismo ha cambiado de cara. ¿Quién es el imperialismo hoy? Hoy son todas estas organizaciones supranacionales que son las que dirigen el mundo hoy, por realmente. Por ejemplo, nómbreme. No me acuerdo los nombres, pero son estas organizaciones que se juntan todos los multimillonarios. Sí, sí, que el no recuerdo los nombres, no recuerdo. Pero que son las que se están planteando en este momento la gobernanza mundial, hacer un gobierno supranacional y todo demás. Me suena algo como Bilderberg. Sí, exactamente, el Club Bilderberg. Esa es una, porque hay más. Lo que pasa es que responden todas a los mismos intereses. Y están todas vinculadas porque el que no está en una está en otra y defienden todos los mismos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Los intereses de las grandes multinacionales. El dinero. Conseguir prebendas en un país, extraer materias primas, dejando al país en la pobreza, porque no reinvierten en los países los beneficios que esas materias primas extraen del país, se llevan los beneficios fuera. Todo ese tipo, el caso de UPM, por ejemplo, ahora el primer embarque de celulosa, al Uruguay no le deja nada. Es más, fue un negocio del Frente Amplio eso. Exactamente. Que este gobierno pudo por lo menos intentar renegociar y no lo hizo. ¿Usted cree que Tabaré Vázquez utilizó el poder y su mandato para beneficiarse económicamente a él y a su hijo? A sus hijos. ¿A sus hijos? Claro, tiene más de uno, ¿no? Ajá, sí, claro. Bueno, yo creo que sí. ¿Y por qué cree eso? Por toda la política que llevó adelante con las clínicas oncológicas, los negocios con Venezuela. En todas estuvo, había un Vázquez que estaba prendido. Si no era el Tabaré mismo, eran los hijos. Entonces, más claro, echarle agua. Ojo con el agua, Sí, sí, no, pero en ese momento se podía echar agua. Sí. Ahora no, porque no hay. Hablando de las clínicas oncológicas, ¿usted está al tanto de lo que hizo Tabaré Vázquez con los Leborne? Me estoy poniendo al tanto. Porque hay una historia que en algún momento saldrá a la luz, que es que desde hace un montón de años los tratamientos oncológicos son una payasada, son fallutos. Está hablando de la salud de la gente, ojo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vamos a hacer un pedido de información al Ministerio. Ministerio de Salud de Pública. Salud Pública, exactamente. ¿Usted lo va a hacer? Yo y un grupo de amigos. ¿Por qué Seregni al final aceptó el ingreso del MLN, el MPP al Frente Amplio? Yo creo que le aseguraba el triunfo. ¿Nunca lo quiso? Dicen que no. Dicen que no. Sin embargo, en el año 1971, los militares vinculados a Seregni participaron con el MLN y con un sector del Partido Comunista en lo que se dio en llamar Operación Contragolpe o Poncho Blanco o algo. No recuerdo el nombre, la verdad, en este momento no lo recuerdo. Que era para actuar en caso de que ganara Wilson Ferreira o que la votación del Frente Amplio fuera muy grande y se diera un golpe de Estado, a actuar en contra del golpe de Estado. Operación Contragolpe se llamó. ¿Usted se sentaría a la mesa a charlar con Mujica hoy? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo no creo que él quiera. Yo estoy dispuesto. Yo también. Yo ofrezco esta radio, este micrófono. Sí, bueno, pues yo se lo ha ofrecido, otros se lo han ofrecido. A Rosenkopf, por ejemplo, y no aceptan. Rosenkopf lo ha tratado de infeliz. Sí, bueno, pero otro que me tiene sin cuidado lo que opine. Que dijo que le da asco. Sí, bueno, pero que me demuestre por qué. Yo tengo elementos para demostrar las agachadas de Rosenkopf. ¿A qué le llama las agachadas de Rosenkopf? Que me parece un lindo título para Las conspiraciones internas. ¿Cómo apoyó a este y a este otro para sacar a fulano y a mengano? ¿Dentro del MLN? Dentro del MLN. Hay en el archivo Cámpora, que todo el mundo nombra, pero estoy seguro que muy pocos lo han leído, hay un apunte del contador Cámpora, que dice, es necesario determinar, estaba escribiendo un libro, un proyecto de libro de la historia del MLN. Y entonces dice, es necesario determinar en qué momento Fernández Huidobro y Sendic conspiran contra Amodio. Está dicho así. O sea, ¿por qué había necesidad de conspirar contra Amodio? Éramos compañeros. Yo discrepaba con su línea política, pero si ellos se unieron fuera de mí, o sea, fuera de, sin mi presencia, digamos, para discutir la línea del MLN, si se reunieron aparte, sin yo estar enterado, y sin estar enterado otros organismos del MLN, es porque me estaban haciendo la cama. Qué increíble, ¿no? Porque está hablando de Sendic. Exacto. Cama. Sí, sí. Y me acuerdo de Sendic, hijo. Y el colchón. Sí, bueno. Pero tiene que ver con todo. ¿Qué opina de Raúl Sendic, hijo? Que es un pobre tipo. Yo creo que es una víctima del mito de su padre. Según tengo entendido. ¿Le quedó grande el apellido? Sí. La responsabilidad del apellido le pesó demasiado. Es como se decía antes, le quedó grande la camiseta. Un jugador de fútbol, por ejemplo. Sí, claro. Le quedó grande la camiseta. Yo creo que a él le quedó grande. Y era el delfín de Mujica. Exactamente. Y yo creo que eso fue lo peor que le pudo haber pasado. Porque él tranquilamente pudo haber llevado una vida de político normal. Lo que pasa es que fue promovido al cargo de vicepresidente y no tenía mérito para ello. Era un indocumentado, no tenía una trayectoria política de ningún tipo, vamos. Hablando de la trayectoria política, ¿qué le parecieron los 15 años de política del Frente Amplio, de gobierno? Bueno, yo la conocí de afuera, La conocí de afuera. Yo soy... Y hoy viviendo en Uruguay, ¿cómo ve? Nefasta, evidentemente. O sea, el problema de la tierra, cómo se extranjerizó la tierra, cómo se entregó la industria a los intereses extranjeros. Aquí hoy en el Uruguay no se produce nada. Pero eso lo hizo la izquierda. Sí, sí, claro. No, la izquierda no, lo hizo el Frente Amplio, que es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque el Frente Amplio no es izquierda. No llevó nunca una política de izquierda. ¿Y qué tipo de política llevó? La misma política que, claro, lleva hoy, sí, la coalición multicolor, sí, que se dice que es de derecha. No hay diferencias. La política económica es la misma. El Frente Amplio no es la izquierda. Yo creo que no. Pero hay mucha gente que levanta las banderas. Que se lo cree. La izquierda, la izquierda. Bueno, señalan de fachos a los de derecha. Claro, pero o a los porque que no, piensan diferente. Porque no analizan, se mueven por consignas. Ajá. Entonces vos le tirás 4 o 5 consignas, la gente las repite y termina creyéndolas. ¿Es más fácil adoctrinar a la gente hoy desde el punto de vista político? Yo creo que siempre fue fácil. Ajá. Siempre. Lo que pasa es que antes nosotros pertenecimos a una generación que tenía una formación cultural más amplia que la actual. Más leída. Exacto, sí, más leída. Más leída y un objetivo claro, sabían. Por lo menos entendíamos lo que leíamos. Nos podíamos equivocar, pero sí, sabíamos lo que habíamos leído. Cosa que en este momento dicen los profesores y los maestros que la juventud no tiene esa capacidad. Conociendo las estrategias del MLN, como usted comentó, cuanto peor mejor, ¿no? Traslado esto a la política y al Frente Amplio. Sí. ¿Usted cree que la educación que tuvimos durante 15 años del Frente Amplio fue también con ese objetivo, cuanto peor mejor, para adoctrinar más y mejora las masas? Bueno, cuando formábamos el MLN decíamos que la oligarquía, o sea, la derecha, descuidaba la enseñanza pública porque necesitaba gente ignorante, gente sumisa, gente que fuera posible engañar. Eso lo dijimos durante mucho tiempo, lo pensamos, lo dijimos, lo escribimos, están ahí los documentos. Después, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, va a ser lo mismo. Descuidó la enseñanza pública, le importó un carajo la formación de la juventud, hasta el punto que hoy no saben leer ni escribir, prácticamente. Cuanto más ignorante, más adeptos tenemos. Más fácil es conseguir adeptos. Es más fácil maniobrar esas mentes. Cuanto más es, eso es así. Maquiavelo. Sí, sí, siempre se ha perversión. Dicho. Perversión. Sí, bueno, lo que pasa, por eso digo yo que el Frente no es izquierda. ¿Y qué opina de la renovación política del MPP? Porque ya no está Mujica, no está Huidobro, ahora tienen a el Pacha Sánchez, por ejemplo, a Cayani, a Sabín. Que son sucedáneos. Yo lo que les critiqué siempre a los viejos dirigentes del MLN, incluso los que compartieron conmigo la responsabilidad en el Ejecutivo, es que no creaban sus sucesores, no trabajaban para formar sus recambios. La gran ventaja que tuvimos nosotros en la columna 15, y por eso fue la mejor columna... La columna 15 fue... La parte más agresiva del MLN en el momento más violento. No fue la parte más agresiva. Pero fue, se encargaba de... Fue la columna mejor organizada, sí, que por lo tanto procesaba mejor las operaciones que el ejecutivo del MLN le encargaba. Está bien, pero ¿por qué...? Nunca actuó por sí sola. Está bien, pero ¿por qué hablaba de... procesaba la información de manera más organizada y no dice las cosas como dice? La columna 15 del MLN era la que se encargaba de los asesinatos. No, se encargó de secuestros, se encargó de asaltos a banco, sí, se encargó de deschavar algunos negociados, se encargó de la financiera Monti, se encargó del Banco Francés e Italiano. ¿Le daba prestigio y orgullo formar parte de esa columna? En ese momento sí, claro. Estamos todos locos. No, todos locos no. En ese momento era lo que teníamos que hacer. ¿Nunca se puso en la piel de una madre que pierde a su hijo? O de gente que ha sido secuestrada. ¿Nunca se pusieron en el lugar de la otra persona? En ese momento no. Soy sincero. Eso no está bien. En ese momento estás en una situación de enfrentamiento, donde estás dispuesto a morir, entonces sabes que una de las posibilidades es que tengas que matar. ¿Tuvo miedo de morir alguna vez? Estando preso en el Florida, sí. ¿En el batallón Florida? En el batallón Florida. ¿Por qué? Porque pensé que me iban a masacrar. ¿Y por qué no lo masacraron? Porque mi padre le había pedido al capitán Calcaño que cuando me detuvieran me trataran de la mejor manera posible. Era medio familiar mío y entonces me salvé. Yo no puedo creer que usted tenía como medio familiar un capitán de la Armada. ¿De la Armada? No, del Ejército. ¿Las Fuerzas Armadas? Sí, sí. Sí, sí, lo que pasa no lo sabía. ¿Y su padre fue a hablar con el capitán? Sí, estaba casada. ¿Su padre se angustió por usted? Sí, sí, por supuesto. Mis padres sufrieron muchísimo. ¿Pero usted nunca se puso a pensar en eso? Después, en ese momento no. En ese momento lo pensé que era el sacrificio necesario que nosotros y que ellos tenían que hacer para conseguir un bien que era mayor. Ese era nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar y de actuar. Uh-huh. El sacrificio era necesario. Es así. Increíble. Hoy me parece mentira. Sí. Pero en ese momento lo creí. Hoy soy incapaz de cruzar un semáforo en rojo. Uh-huh. Porque ahí digo, pero ¿cómo vas a cruzar en rojo? Y me pongo a pensar las cosas que hice siendo Tupamaro y bueno. Por ejemplo, ¿qué fue lo más desequilibrado que hizo, más allá de robar bancos, secuestrar gente? ¿Y eso? Uh-huh. Eso. Eso. Cuando saltamos del banco francés e italiano, nos faltaba una llave. ¿Y qué hicimos? La fuimos a buscar al domicilio del tipo que faltaba. ¿Del tesorero del banco? Sí, una de las llaves que necesitábamos. El hombre se había ido antes y se había llevado la llave. Y lo fuimos a buscar. Dejamos todo el operativo montado y nos fuimos en un auto hasta Posito. Hablamos con la señora, hablamos con él. Lo convencimos que viniera, vino. Y eso fue lo más. No lo convencieron muy amablemente, ¿no? No, no, le dijimos que le hicimos un cuento. Yo fui con un carnet policial. Es más, porque usted trabajaba en artes gráficas. Sí, claro. Un gran falsificador. Exacto, sí. Bueno, algún mérito tuve. Bueno. Para el MLN. Claro. Claro, en ese momento era así. Ser el gran falsificador. Por supuesto. En es un estratega en ese momento, de primera línea. En ese momento era necesario. Y yo lo hice. Entonces, fuimos a la casa de este hombre. Le hicimos un cuento, le dijimos que el director del banco se había suicidado, que tenía que venir al banco, que era necesario su presencia. Y el tipo me llamó aparte y me dijo, comisario, pues yo iba con un carnet, decía que era comisario. Sí. Me dice, por favor, hable con mi mujer, porque si se lo digo yo no me va a creer. Claro. Y entonces dije, señora, mire que necesitamos que su esposo venga al banco por esto, por esto y por esto. Y la mujer me dijo, mire, comisario, se lo creo porque me lo dice usted. Un gran embaucador, además de falsificador. No, embaucador no, estaba cumpliendo un papel. Y además, ¿iba por las azoteas? Era no, eso es falso, eso es mentira. Eso es una historia que se cuenta del BP Color, es mentira. Uh-huh. Se han contado muchas leyendas, esa es una. Uh-huh. Le voy a nombrar a alguien. A ver. Me va a tener que decir la verdad. Diga. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. El contador Saúl Feldman. Todavía no sabemos nada. ¿Por qué no se sabe nada? Bueno, sabemos muchas cosas. ¿Qué sabe? Que fue miembro del MLN, que después... ¿Fue muy cercano a Marenales? No. No. No. fue miembro del MLN. Sí, fue más cercano. Recordemos que fue más cercano al Ñato. A Ñato Huidobro. Recordemos que en el año 2009 sí. sucedió algo que fue inesperado en Uruguay. Sí. Se descubrió un arsenal monstruoso que tenía el contador Saúl Feldman. Sí. Formó parte del MLN. Sí. Valle, presidente en ese momento, lo presionó a Mujica. Y a Marenales. Y a Marenales para que digan públicamente cuál era la relación que tenía Mujica con Marenales, Mujica-Marenales con el contador Feldman. Y Mujica no abrió la boca. Yo creo que en ese momento, tanto Mujica como Marenales sabían de la a quién pertenecían esas armas. ¿A quiénes pertenecían esas armas? No lo puedo decir porque no tengo en este momento la documentación. Bien, pero ¿sabe o la escuchó? Tengo elementos para pensar cómo llegaron esas armas al Uruguay. ¿Cómo? Bueno, es lo que no puedo decir. Bueno, pero si te digo eso, no tengo las pruebas. Tengo elementos para llegar a esa conclusión. Entonces, con esos elementos para llegar a la conclusión... No eran del MLN. No eran del MLN, pero... No eran del Partido Comunista. No eran del Partido Comunista. Entonces... Juguemos, no tenemos pruebas, no. Pero juguemos. ¿De dónde sospecha que vinieron? No lo puedo decir porque no tengo las pruebas. Pero estamos jugando, no estamos acusando a nadie. No, pero esto es un juego muy serio, ¿no? Escríbalo acá que lo digo yo. No. Estamos lo mismo, para eso lo digo yo y me llevo el mérito. Responde... todavía le sigue gustando el ego que tiene, ¿eh? No. Sendic decía mucho que usted era muy ego. Yo tengo el ego normal de toda persona que cuando discute y sabe que tiene razón, defiende su punto de vista. Yo a Sendic le discutí muchísimo. ¿Esas armas venían de una organización internacional? Puede ser. ¿O de un país puntualmente? Puede ser. Tíreme, ayúdeme. No puedo estar hasta las 10 de la noche acá. Yo tampoco. Bien. Pues a las 10 de la noche estoy muerto de hambre. ¿No? Está bien, perfecto. Traigan algo, por favor. Bueno, perdóneme. ¿Ha pasado hambre en su vida recluido, eh? No. ¿No? No. Es bueno que la gente lo sepa. No. ¿Los presos de la cárcel del pueblo sí pasaban hambre? No. ¿No? No. Volvamos a Feldman. ¿Cómo se tiene tremendo... armamento, tremendo arsenal? ¿Vino todo junto? No lo sé. Había armas muy viejas y había armas muy modernas. Entonces, no pudieron venir todas juntas, porque si había unos Winchester del año de la pera, sí, y había lanzagranadas de último modelo, no pudieron venir todos juntos. La fiscalía no indagó lo suficiente, ¿no? No, por supuesto. El juez en ese momento que era Jorge Díaz. Jorge Díaz. Que terminó siendo fiscal de la Nación. Y qué el, cosa rara, ¿eh? Y el fiscal Percivale. Ajá. Entonces, el juez en ese momento, antes de tomar... Jorge Díaz. Sí, antes de tomar conocimiento del caso, ya dijo que no tenía connotaciones políticas. ¿Cómo sabía él? ¿Eso se llama abrir el paraguas? Claro. Uh-huh. Y yo creo que se hizo el procedimiento de tal forma que terminara como terminó. Feldman muerto y que no se supiera absolutamente nada. Se le dio tiempo para que eliminara los teléfonos, quemara las agendas. Y estamos hablando del 2009. Sí, estamos hablando del 2009. En plena democracia... Eso se dice, que era plena democracia. ¿Usted cree que mientras el gobierno del Frente Amplio condujo los destinos de este país, hubo independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? No. La prueba está cuando vine yo. Uh-huh. El Poder Ejecutivo presionó para que se me procesara. Y llevó adelante una campaña de prensa donde participaron muchísimos colegas suyos, de todas las tendencias, de izquierda, derecha, centro, donde poco menos que se justificó mi procesamiento. Se me acusó de todo, de violador, de torturador, de todo. Y en septiembre, una campaña de prensa absolutamente organizada. ¿Por quién? Por el nieto, Fernández Huidor. Uh-huh. Que fue el padre de la idea. Que está muerto. Sí, claro. Ley de vida. Bebía demasiado y la cirrosis algún día lo iba a matar. Mujica también bebe. Bueno, pero aguanta mejor. Tendrá mejor metabolismo. Cuando regresó al Uruguay, ¿regresó con pelo largo, barba y lentes? Vine con barba en el año 98. Antes no. Después en el 98 vine con barba. Luego, cuando vine en el 2015, vine con la cabeza afeitada, pero el viaje lo hice con peluca, todavía la tengo. Estuve tentado de traerla. ¿Para mí? Te vendría bien. Ok. ¿Por qué no? No, está bien, está bien. Te abriga mucho. Hoy hay implantes que son muy buenos. Sí, bueno, sí. Ya veo que por eso no vas. Hoy hay tecnológicamente... No te imagino de cerquillo. No, yo tampoco, pero hoy tecnológicamente es mucho más fácil engañar a las aduanas, ¿no? ¿Usted tenía miedo cuando pasaba las aduanas de los aeropuertos? No, porque mi documentación era legal, yo no tenía ninguna cuenta pendiente con nada, no estaba en ningún archivo, ningún fichero. Yo era un ciudadano libre. ¿Y acá tuvo miedo? Me refiero a que, señalado como traidor del MPP, ¿tuvo alguna vez miedo de que lo mataran? Cuando vine... Le pusieron precio a su vida, más cuando, o menos. Cuando yo vine, en el año 2015, la única condición que puse para la gente que me organizó el viaje fue mi seguridad personal y la de mi compañera que era en ese momento que me acompañó en el viaje. Fue la única condición que puse. Luego de la pausa vamos a hablar rápidamente de su vida en España, donde vive su hijo, sí, que a los 15 años se enteró cómo era su verdadero nombre. Sí. Sí, se lo dijimos su madre y yo. Claro. Es increíble. ¿Usted vivió una vida de mentira? No, viví una vida plena, una vida de verdad. Yo viví la vida. Me perjudiqué yo solo en muchos aspectos, pero yo he vivido plenamente. ¿Qué contactos tuvo con el Mossad? Ninguno. ¿Y Feldman? No lo sé. ¿Y con la CIA? ¿Usted tuvo contactos? No. ¿Y Feldman? Creo que no. No vienen por ahí las cosas. ¿Cuántas chances tengo todavía? Empecé a descartar y llegar solo. Siento malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. Seguimos hablando con Amodio Pérez luego de la pausa. Ya venimos. Siento.